Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijas de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Y termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que hayan casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai, cachai? Pero cachai, por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Muy buenas, queridos amigos de Radio Onda Expansiva. Bienvenidos a un nuevo programa. Después de este parón de cierto tiempo, regresamos con uno de los apartados que quizás más ha caracterizado la trayectoria de nuestro podcast, el sumergirse en la historia, en la memoria histórica del movimiento libertario. Hace unos años tuvimos la oportunidad de entrevistar a una persona que estaba llevando a cabo una investigación sobre un personaje sobre el que se ha escrito mucho y, sin embargo, sigue siendo un desconocido. Es un personaje nada más y nada menos que Laureano Cerrada. Para tratar de comprender quién fue este exiliado libertario que vivió gran parte de su vida en Francia, que tuvo que sufrir la dictadura franquista, que realizó también la guerra civil, tenemos al otro lado del teléfono a Miguel Sarró Mutis, quien, insistimos, tras varios años de investigación, ha dado luz un libro que se llama Café Combat, que aborda la biografía o la historia de este libertario sobre el que, en cierta medida, pesa todavía una losa de silencio. Muy buenos días, Mutis. Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias a ti por este trabajo. Y decía a nuestros oyentes que hace ya 10 años, lo he estado revisando en los archivos de nuestro programa, hicimos una entrevista sobre Laureano Cerrada. En aquel momento estabas llevando a cabo una investigación que, tras muchos años y muchas peripecias, finalmente se ha concluido en este libro que has venido a llamar Café Combat. ¿Por qué este título tan sugerente? Bueno, mira, han sido 18 años casi de trabajo intermitente, claro, porque yo lo he tenido que combinar pues con mis variados trabajos. Y el título es Café Combat. Es porque los exiliados franceses en los años 20, durante el exilio de la dictadura de Primo de Rivera, se reunían en un pequeño café que tenía tres puertas a la calle, cerca de la sede de los sindicatos franceses, que ahora, con los años, ahora es la sede de la CGT francesa, que es el sindicato comunista. Pues entonces era un edificio que aglutinaba a todos los pequeños sindicatos que había en Francia, tanto franceses como de los exiliados. Entonces, el metro se llamaba Place Combat, Plaza del Combate. Y ellos, los españoles, al bar de la esquina le llamaban el Café Combat, aunque en realidad no se llamaba así, pero se reunían allí. Y luego la vida de Cerrada, muchos años después, giraba en torno a ese barrio, que es Belleville-Menilmontant, que es el barrio donde se exiliaron, pues casi había 8.000, 10.000 españoles exiliados allí a partir de los años 40. Y bueno, pues el título es un poco por eso. Nos comentabas que es un trabajo que ha surgido tras más de una década de investigación y que ha sufrido muchas vicisitudes. No sé si nos quieres contar algo acerca de ellas. ¿Por qué esta demora o por qué, digamos, esta prolongada espera? Porque es que el trabajo ha sido muy laborioso, en el sentido de que no es un trabajo normal. Lo normal es que tú encuentres en los archivos documentación, información relativa pues a muchos personajes. Pero claro, la actividad de Cerrada, que era básicamente un falsificador, pues claro, es una actividad subterránea, de manera que no hay mucho que rascar en los archivos. Y luego, además, en Francia hay una ley de protección de datos de 100 años. Sobre los expedientes policiales y judiciales, 75 años. De manera que no son accesibles, no son consultables. Entonces, básicamente yo lo que he trabajado a lo largo de estos casi 18 años ha sido la fuente oral y los fragmentos breves que hay a lo largo de las memorias de los exiliados, de los anarquistas españoles en Francia, que hacen alguna breve referencia a él. Porque ya te digo que en archivos en Francia hay muy poquito, muy poquito. Hay la entrada en el campo de concentración de Alger en el 39 y luego el resto es prácticamente inconsultable todo. Sí, o sea, sí he ido allí, he estado de rastreado, estuve en la sede de la policía judicial, en fin, pero no es consultable. Comentábamos que Laureano Cerrada es un libertario de origen español que hace la guerra civil, que sí, como muchos otros pasa al exilio en Francia, nos has explicado que ingresa también en un campo de concentración y vive la ocupación alemana, y es ahí en ese momento donde, según indican todas las fuentes, según nos indicas en el libro, es donde parece que comienza su carrera como falsificador. Una carrera que se desarrolla a lo largo de toda su vida. Nos surge una pregunta que tú mismo te haces. ¿Él fue un autodidacta o le enseña a alguien relacionado con ese conflicto mundial que se estaba fraguando? Sí. Bueno, antes hay que explicar que Laureano Cerrada era un ferroviario de CNT que trabajaba en Barcelona, en la estación de Francia, y que durante la guerra se ocupa de la autogestión de la estación, es decir, el movimiento de trenes, de víveres, de Cruz Roja en retaguardia, o el transporte de material bélico. Luego, una vez que termina la guerra civil, él se exilia en Francia e ingresa en el campo de concentración de Acre, es lo único que sabemos. Es probable que luego que previamente estuviera en Argelès-sur-Mer, como tantos exiliados, pero no está documentado, no está. O yo, por lo menos, no lo he encontrado. Y luego, como empieza la Guerra Mundial, hay toda una serie de gente de CNT, sobre todo la gente del Grupo Ponsan, que es conocido por su libro, el libro sobre la red de evasión del Grupo Ponsan, el libro de Teller, en el que se explica, y en algunos otros textos, que los servicios secretos aliados ofrecen a algunos miembros de la CNT participar en la resistencia. Y hay algunos miembros que dicen que sí y otros que dicen que no. No está documentado que Cerrada dijera que sí, pero es muy probable que recibiera algún tipo de pequeña formación, porque para ser falsificador hace falta una formación mínima de artes gráficas, de prensa, papel, tinta, entintado, fotografía, en fin, caligrafía también, es un trabajo minucioso de ensayo y error. Y claro, eso no es algo que se haga de la noche a la mañana, ¿no? Y luego hay toda una serie además de datos durante la ocupación alemana que son necesarios para no caer en las redes de la Gestapo, ¿no? Es decir, que se necesita saber qué días son festivos y cuáles no, en qué alcaldía hay un secretario que sí firma, cuál es el sello correcto que hay que poner en el salvoconducto para poder pasar el control, en fin, toda una serie de información básica para que esas falsificaciones salven vidas. Porque esas falsificaciones, perdona, de Cerrada, durante la ocupación, básicamente son salvoconductos y luego ya empieza ya con documentación, carnés, pasaportes, en adelante, ¿no? Pero inicial y bonos de pan. Los bonos de pan eran muy importantes porque ayudaban a la gente a tener una dieta mínima. Tenían que hacer unas colas enormes, pero conseguían con esos bonos, que eran de cartón, pues acceder a una pequeña dosis de pan para alimentar a una pequeña familia o a un pequeño grupo. Es decir, las falsificaciones de Cerrada durante la ocupación están enfocadas a salvar vidas. Sí. Posteriormente se dedica también incluso a la falsificación de la moneda española del momento, de la peseta, como operación para tratar de desestabilizar al régimen. Es un aspecto importante de su vida. Sí, esto es que los italianos, cuando cae Mussolini en Italia, hay un periodo ahí un poco todavía de incertidumbre, no hay un gobierno muy claro, están los norteamericanos que han entrado y Italia es un poco, en ese momento están los partisanos y bueno. Los anarquistas italianos entran en la Casa de la Moneda italiana en Milán, dónde se imprimía la peseta franquista. O sea, Franco todavía en el 39, 40, 41, por ahí, 42, imprimía en Italia la peseta española. Entonces los italianos entran en contacto con el grupo que capitanea Cerrada. Ahí hay que decir que Cerrada, durante la ocupación, es prácticamente el secretario general de la CNT en la región más importante, que es París, y 11 región, que es el norte. Él es el que está bajo la ocupación alemana, bajo el control de la Gestapo de la ciudad, el que está organizando las fugas, lo de transporte de armas, y proporcionar documentación falsa. Entonces entran en contacto con el grupo de Cerrada y les pasan las planchas. Entonces Cerrada tiene una idea muy, muy brillante que ya habían utilizado muchos estados en guerra, que es provocar la bancarrota del enemigo saturando el país de moneda. Al saturarlo de moneda, la devalúa y pues provocar la bancarrota. Y eso fue un intento que hizo Cerrada con un grupo que llegó a entrar en España, en la España franquista ya, a entregar moneda y repartirla, hacerla volar por camiones. Pero digamos que es una operación que fracasó porque fueron todos detenidos y bueno, para ello utilizó una red de camiones que tenía Cerrada, una empresa. Con Luis Robla, que era un muy buen amigo suyo. En este sentido, y más allá de la falsificación de moneda, más en relación con la falsificación de documentos o de pasaportes, se relaciona Cerrada, ya en el final de su existencia, pero viene a cuento con lo que vamos a comentar, con otro personaje que ha tenido también su trayectoria dentro del mundo libertario, como es Lucio Urtubia, que tú mismo nos lo planteas en el libro. Pero hay ciertas sombras acerca de la relación de Lucio y Laureano Cerrada, ¿verdad? Bueno, sí, pero esto es posterior. Primero yo creo que hay que explicar que Cerrada, entre el año, digamos, 39-40 y el 45, es prácticamente secretario general de la CNT. Hay otro personaje muy importante ahí que es Germán, no me acuerdo ahora el nombre, uno que se exilió en Venezuela. Hizo una gran labor de conexión entre todos los grupos dispersos en Francia, la Francia ocupada. Y mientras tanto, Esgleas y Federica Monseni están desaparecidos y tienen una actuación, además, que es muy cuestionada por la militancia, porque se oponen a la lucha contra los nazis, se oponen al maquis, tienen una actuación, digamos, de tener una organización paralizada. Y Cerrada, cuando ellos reaparecen tras la Guerra Mundial, a partir del Congreso del 45 en la Mutualité de París, que lo preside Cerrada, pues Cerrada es el gran organizador. Entonces, él financia las actividades de Esgleas y de Federica, tienen una especie de acuerdo, ellos toleran las actividades, digamos, del mercado negro de Cerrada, que son varias, y él les financia. De esa manera llegan al poder, digamos, de la organización, a cargos remunerados, Esgleas y Federica, pues por la puerta de atrás, porque no fueron elegidos en absoluto, ni tampoco dieron cuenta del dinero de la organización que había salido de España. Entonces, hay que entender que Cerrada, el Laureano Cerrada, atraviesa la espina dorsal de la historia de la CNT en el exilio en Francia. Esto es muy importante, es previo a todo lo de Lucio. Lucio es en los años 50 ya, pero en el periodo anterior Cerrada tiene una actuación oscura, subterránea, de clandestina, muy, muy importante. Es prácticamente el secretario general de la CNT en el exilio. Lo que pasa es que a partir de los años 45-40 hasta el 49, hay toda una serie de actuaciones que se hacen en Francia los anarquistas que son, digamos, peligrosas para la organización, es decir, de cara a las autoridades francesas. Hacen atracos para financiar el maquis en España, tienen redes de transporte de armas, han organizado un atentado aéreo contra Franco en el año 48 en la bahía de San Sebastián. Ya ahí hay un confidente de la policía, que lo dicen los propios informes policiales españoles, dentro de la sede en la cúpula de la CNT en Toulouse. que no estaban en París, estaban en Toulouse, que es donde están Esleas y Federica. Entonces, en el año 1950-1951 hay un atraco en Lyon, que es una ciudad al norte de Francia, cerca de la frontera con Suiza, en el que hay un gendarme francés, un atraco a un furgón postal. En aquella época los furgones postales de correo transportaban dinero también. Entonces es un atraco que se hace, es un atraco fallido, hay varios muertos, heridos, y la policía francesa no lo tolera. Además, están a las puertas de que España ya es el régimen franquista es reconocido por Naciones Unidas. Es decir, que Europa acepta que en España hay una dictadura militar. Es aceptado. Entonces ya los franceses, las autoridades, el Estado francés, la policía, ya no van a ser tan tolerantes con los anarquistas que antes han sido sus compañeros en la lucha contra los nazis. Ahora ya no van a tolerar los atracos, ni las expropiaciones, ni todo eso. Entonces, a raíz de ese atraco de Lyon, hay una razia policial en la que miles de militantes de la CNT son torturados, maltratados, apaleados y sus familiares por las autoridades francesas para buscar a los responsables. En ese momento, Cerrada ya estaba en la cárcel porque lo habían detenido por una falsificación, creo recordar ahora que era de Marcos Alemán, porque él siempre falsifica moneda extranjera, o sea, no francesa, porque las penas son menores. Si te trincan por marcos alemanes o pesetas españolas, pues son condenas cortas. Pero si estás falsificando francos franceses, las condenas son más largas. Entonces, le trincan por una falsificación y él está en la cárcel. Entonces, Esgleas y Federica hacen un acuerdo encubierto con las autoridades francesas de que eso se va a terminar, de que hay que terminar con todos los atracos y con todo tal, y se quitan de encima a Cerrada. Y lo que hacen es expulsarle de la organización. Se le expulsa a Cerrada mientras está en la cárcel. ¿Vale? Todo esto es anterior a Lucio. Lucio todavía no. Lucio está en España, que va a ser desertor, y eso es posterior. Entonces, Cerrada es expulsado de la organización en el año 49, finales del 49, principios del 50. Y el atraco de Lyon es en el 51. ¿Vale? Que él está todavía dentro de la cárcel. Entonces, es expulsado, se dice que por unanimidad, yo no he encontrado ningún documento, y cuando sale de la cárcel Cerrada es apartado de la organización. Se lo cruzan por la calle y no le saludan, al hijo tampoco, él tiene un hijo que ya tiene ya casi 20 años, está estudiando en la Politécnica de París, quiere ser arquitecto, aparejador. Y Cerrada, entonces, inicia como ya él es un profesional de la falsificación, inicia, que ya ha iniciado en las prisiones francesas, una relación con la mafia francesa, como profesional falsificador, que tiene un estatus diferente del descuidero, del carterista, del butronero, de otro tipo de delincuente común, digamos, ¿no? Tiene un estatus superior. Entonces, una vez que él sale de la cárcel y vuelve a París y es apartado, está en el exilio y además es apartado de la organización. Entonces, él inicia ahí en los años 50 una vida muy incógnita, de la que no sabemos gran cosa, con la mafia francesa, que se llama el milieu. Se escribe milieu, que quiere decir el medio, como si dijéramos nuestros medios. Y ahí él se inicia como falsificador, vendiendo lotes de pasaportes, carnes de conducir, pero incluso también diplomas o cualquier cosa que él pudiera falsificar, digamos, ¿no? Siempre hablamos de papel. Vamos a hablar de papel moneda, ¿no? Bueno, pues es un poco la cosa. Lucio aparece mucho después, porque Lucio es amigo de Kiko Sabaté, eso sí es verdad, y le acoge en su casa, en Clichy, en el norte de París, las pocas veces que Kiko Sabaté llega hasta París, porque en realidad Sabaté opera en el sur de Francia siempre, de cara a la frontera. Y eso sí es cierto, es decir, Lucio tiene una relación cordial con Kiko, que es un hombre mucho más mayor que él, que es un poco el que le introduce. Pero vamos, Lucio Urtubia es un personaje que se ha hecho a sí mismo, se ha creado un personaje que dista mucho de la realidad, ¿no? Lucio era, quiero decir, podría ser un buen ejemplo por las cosas que ha escrito, las cosas del personaje que él mismo se ha creado, pero no es verdad. O sea, Lucio era un albañil a destajo. A destajo quiere decir con prisas. Era un hombre que tenía, cada dedo de él era como dos dedos de los nuestros, unas manos enormes, todo lo contrario de un falsificador. Un falsificador es un grabador, es un hombre que trabaja con minuciosidad, con lentitud, ensayo y error. No, Lucio es más bien un cobrador de ventanilla de una red de traveler checks falsos que se hicieron a finales de los años 60, de que falsificaron otros, no él. Luego él creó un personaje alrededor de eso que se le fue de las manos un poco y luego se ha terminado pues con una película documental que es bastante increíble, tres libros, en fin, y hasta un cómic, ¿no? Sí, eso comentábamos. Sí. Te quería preguntar también, ya que lo acabas de mencionar, que Laureano Cerrada de alguna manera es el cerebro de uno de los atentados que más estuvo cerca de acabar con la vida del dictador, de Franco, en concreto en 1948. ¿Qué nos puedes decir, Mutis, acerca de este suceso que, bueno, es conocido, pero que quizás los entresijos del mismo se nos acaban escapando? Bueno, eso es natural. Sí, ese es, digamos, el atentado más espectacular y mejor organizado de todos los que se hicieron, que siempre fueron por parte de la CNT o de grupos anarquistas. Hay que recordar que el Partido Comunista no intentó ningún atentado contra Franco ni ninguna otra organización. Fue casi una exclusiva de los libertarios, ¿no? Bueno, pues ese es un atentado que planifica Pedro Mateu, que ya había organizado el de Eduardo Dato en los años 20, y con más gente. Está también ahí Antonio Ortiz y Primitivo Pérez, que era el piloto, y mucha más gente. En realidad había era un operativo que incluía pues mucha gente, porque había gente en tierra, gente en el aire, y bueno, pues fue fallido, obviamente, ¿no? Pero vamos, fue el más importante y espectacular de todos los que se intentaron. Era un intento en la bahía de San Sebastián con una avioneta de bombardear el yate durante las regatas de esas a las que iba Franco, ¿no? Pero no salió bien. Y bueno, de ahí ya habían los informes policiales españoles noticia de un infiltrado dentro de la, que desde la cúpula de CNT estaba informando a la policía española. Otro de... Esto es lo más grave. Sí, sin duda alguna. Y luego veremos a ver qué tiene que ver esto, si tiene algo que ver con la muerte de Cerrada. Comentaba también que en los años 60, ya con Cerrada fuera de la organización, al menos formalmente, colabora, sin embargo, con lo que vino a denominarse como Defensa Interior o el submarino. Sí. Háblanos un poco de esto, porque también es un aspecto poco conocido la colaboración de Cerrada dentro de este organismo libertario que trató de poner en jaque a la dictadura franquista. Sí, eso, pues mira, un poco, digamos, la cronología es que después de la muerte de Quico Sabaté se organiza el famoso Congreso de Limoges, en la ciudad de Limoges, se llama Limoges, que es el congreso muy importante porque es el congreso de la reunificación de la CNT en el exilio. Hasta entonces la CNT ha estado muy dividida entre ortodoxos y heterodoxos y en manos de Leas y Federica, llevando de una forma pues muy, muy tiránica la organización, ¿no? Entonces ese congreso es muy importante y en ese congreso se decide, en un apartado, crear Defensa Interior, que es un organismo secreto creado directamente para acabar con Franco y organizar acciones armadas ilegales y clandestinas contra el régimen, pero sobre todo intentar acabar con Franco. Entonces, este organismo, Defensa Interior, está coordinado por Octavio Alberola, que era hijo de Alberola, el famoso maestro racional, es hijo del famoso maestro racionalista, y entonces ellos recurren, aunque Cerrada está exiliado y apartado de la organización, pero recurren a él, a espaldas de la organización, para la documentación falsa. Entonces, Cerrada nunca cobró esos trabajos, eso está confirmado tanto por Alberola como por Salvador Gurruchari y otros que ya no están con nosotros, a los que entrevisté reiteradamente, y en efecto nunca cobró. Es decir, él trabajaba, él ganaba su dinero de los trabajos que hacía con la mafia francesa, pero las colaboraciones con los anarquistas para la lucha contra el régimen las hacía de forma gratuita. Él no cobraba esos trabajos. Esa es un poco la dinámica. Ahí está también Cipriano Mera. En fin, ahí hay unos cuantos, un grupo amplio. Luego está también posteriormente el grupo Primero de Mayo, que es un poco hijo de Defensa Interior, unos años después, con los que también colabora de forma militante Laureano Cerrada. Y años después ya también con los que son ya... Hay que tener en cuenta que hay los hijos de los exiliados franceses, españoles en Francia, son ya franceses. Tienen nacionalidad francesa, hablan en francés, en casa se habla en español, pero ellos son franceses, ¿no? Entonces, algunos de estos chicos, entonces jóvenes, forman los GARI, ¿eh? Y también para los GARI, Cerrada proporciona y ayuda con la documentación. Uh-huh. Esto es a finales de los años 60, principios de los 70. Uno de los aspectos que tú mismo abordas en el libro y que en cierta medida es un enigma acerca de Laureano Cerrada es las circunstancias que rodearon a su muerte, porque, como bien comentas, el 18 de octubre de 1976, con un Cerrada que tenía ya más de 70 años, es muerto, abatido a tiros, en el Café Europe de París, sin que hasta el momento se haya llevado a cabo una investigación jurídica propiamente dicha, sino lo que existen son una serie de investigaciones, vamos a llamarlas periodísticas, históricas, seguramente por tu parte. ¿Qué nos puedes decir acerca de la desgraciada muerte? Antes de esto, yo, por seguir un poco la cronología, hay que explicar que Cerrada estuvo varias veces en las prisiones francesas, cumpliendo pequeñas condenas, pero tuvo un largo periodo en el que la policía nunca lo trincó, que es un periodo de 12 años, que es bastante tiempo. 12 años en los que él ya vive con una mujer más joven que él, que se llama La Rusa, porque no se puede desvelar su nombre porque no ha querido, una mujer casi 30 años más joven que él. Su hijo se ha ido a trabajar al Camerún como cooperante, L'Oréal Cerrada, Camerún en África. Y Cerrada pasa un periodo muy largo en el que no es detenido nunca y en el que ya está, digamos, asentado como falsificador en el mundo criminal francés. ¿Vale? Es un falsificador de categoría, un profesional, que conoce bien todos los mecanismos y todo eso. Entonces, él tiene una última caída, que es en el año 70, y sale a finales del 73, principios del 74, que es cuando contacta con este grupo de chicos jóvenes de los GARI, o que vienen un poco del mundo de los GARI, con los que inicia un nuevo periodo de falsificación. Él ya está empezando a falsificar con ellos tarjetas de crédito, ¿vale? Ha pasado del papel al plástico. Aquellas tarjetas de crédito que se utilizaban con aquella máquina, que se ponía un papel encima y se hacía raca raca encima y luego se firmaba en el papel. O sea, no las tarjetas de crédito digitales de hoy, sino las primeras, aquellas de los años 70. Entonces, en ese momento, Cerrada, que es un hombre ya mayor y que sigue apartado, pero que está continuando haciendo sus falsificaciones, es entrevistado por un periodista español que está haciendo unos artículos sobre los atentados contra Franco, el grupo Los Maños, Defensa Interior y todo esto, para una revista que es española que se llama Gaceta Ilustrada. En ese momento, en el año 75, que ya ha muerto Franco, en España aún no hay democracia todavía. Están los militares sentados en el Parlamento, los partidos políticos y los sindicatos son ilegales. Es decir, que todavía el régimen está en el poder, ¿no? Es decir, Franco ha muerto, pero todavía no hay una democracia real en el Estado español. Ese es el contexto, porque es importante el contexto. Entonces empieza a ser entrevistado y a publicarse la entrevista con él, y al día siguiente de que se publica la primera entrevista en esta revista, es asesinado en París. Entonces, como la policía francesa no realizó, digamos, una conclusión, no hay una conclusión policial ni judicial en Francia sobre quién o por qué se mató a Cerrada, pues la rumorología y la especulación acerca de ese este hecho más sensacionalista, digamos, pues empezó a correr hasta hoy. Entonces ahí hay muchas teorías, o varias, explicaciones, murmuraciones, rumores, pero que son de difícil constatación. Entonces, yo también para eso aquí tengo que explicar que, como ha sido un trabajo muy largo y muy laborioso y difícil en el sentido de impenetrable, porque muchas cosas que nunca se van a decir, ha habido personas que no han querido ser entrevistadas, documentación a la que no se puede acceder, todo eso crea un terreno en el que trabajar que es diferente del habitual, ¿vale? Es como un campo de minas. Tengo que ir pisando siempre para avanzar en el trabajo sobre terreno seguro, porque en cuanto pise la mina de la especulación, eso no es riguroso. No. Sobre la especulación o la rumorología no se puede trabajar. Entonces, claro, entonces lo que yo he intentado hacer en el libro, espero con éxito, es explicar el ambiente de lo que había allí para que cada uno se haga una idea propia de lo que pudo ocurrir, sin que tengamos una certeza. Es decir, es un ambiente, ya he explicado, en el que en España no hay democracia, es un momento en el que hay muchísima tensión de atentados de extrema derecha también. Hay tanto de Brigadas Rojas, Baader-Meinhof, los Grapo, la ETA, pero por el otro lado están también Batallón Vasco Español, los guerrilleros de Cristo Rey, la Internacional Fascista, los italianos poniendo bombas, en fin. Hay toda un mundo ahí muy... Son lo que se llamó los años de plomo. Allí se la jugaban a tiro. Y claro, ese es el ambiente, ¿no? Entonces, y luego está también que Cerrada tiene una relación con la mafia francesa. Yo entiendo que es una relación con la mafia francesa de muy bajo nivel, ¿vale? Más como de barrio, ¿sabes? No de alto... No. Además, la mafia francesa era de extrema derecha. El milieu francés de esa época tiene claras conexiones con la extrema derecha francesa, la OA, todos los grupos estos un poco parapoliciales, y en fin. Y entonces, yo creo que más bien Cerrada tenía una relación con mafia pequeña de vendedores de oro. Él hacía de perito de oro también en un café de la Rue de la Roquette, no en el Europe. Más como de pequeños bandidos, ¿sabes lo que te quiero decir? Un rollo un poco más de barrio, para entendernos. De barrio de París, que no es barrio de Madrid o de Barcelona. Es otra cosa. Sí. Llama la atención, sí, te comentaba, que y viene reflejado en el libro y nos lo acabas de mencionar, que Cerrada es asesinado justo después de que aparezcan estos artículos sobre los atentados contra Franco. Sé que nos movemos en el terreno de la especulación, pero ¿tú crees que hay una relación directa? Yo creo que las casualidades en algunas cosas no existen. Yo tengo que ser también cuidadoso con lo que digo y también eso me lo tenéis que entender. Pero yo creo que las casualidades no existen. Y sí diré que en el libro, en el Café Combat, en mi libro, hay muchas claves en las fichas del final. Al final hay unas fichas de cada, la mayoría de los personajes que aparecen en el trabajo, y hay mucha información en las fichas que no aparece en el grueso del texto. Esto no es casual, esto lo he hecho yo expresamente para evadir represalias, pero sí dar las claves para el que quiera bucear, las puede encontrar en las fichas. En las fichas hay información de ida y vuelta que es interesante. Otro de los aspectos que se mencionan también en el libro acerca de la muerte de Cerrada es la posibilidad de que él estuviera de alguna manera buscando un dossier judicial en el que pudiera responder a la incógnita de quién o quiénes estaban infiltrados en los medios libertarios. Yo no sé si esto también es movernos en el terreno de la especulación o puede tener cierta relación con su asesinato. Bueno, esa información viene del periodista que publicó el artículo, que luego se convierte en el libro famoso Los atentados contra Franco, que fue un libro muy sensacionalista, que tuvo muchas tiradas. Se publicó 2 meses después de la muerte de Cerrada, o sea, con una celeridad importante. Es un libro de tipo sensacionalista, pero que ofrece también mucha información de la que han bebido todos posteriormente, de todos los, digamos, historiadores que han trabajado alrededor del asunto. Yo no sé si eso... Es decir, lo que el periodista propone en su artículo es de una infiltración de baja escala, pequeña. Cuando yo me imagino más bien, conociendo que Cerrada fue expulsado de la organización, lo que supuso su gran drama personal, que Cerrada en todo caso apuntaría más arriba. Pero esto es, seguimos en el terreno de la especulación. Con certeza no lo sé. Sí entrevisté en el libro, ya falleció, a un viejo atracador de bancos francés, Jacques Abravanel Bondia, en Tarragona hace unos años. Este hombre cumplió condena en Francia y en Cataluña, siempre por atraco a mano armada. Este hombre fue conocido, amigo de Cerrada, cuando Cerrada era mayor y él era joven, en los años 70. Porque la madre también hacía la madre de este atracador, de Jax, hacía de perito, igual que Cerrada, de pequeñas piezas de oro, robadas por pequeños ladrones de barrio. Y luego se fundían y con eso se vendía luego al peso el oro, ¿no? Él pensaba que se trataba de las conexiones entre la delincuencia francesa, los chivatos con la policía y la infiltración en CNT. Pero sin darme tampoco... A ver, nadie me ha dado nunca gran... por muchas reservas, la gente que he entrevistado, quiero decir, ha tenido siempre muchas reservas en cuanto a qué es lo que se afirma categóricamente y qué es lo que no, con una lógica, ¿no? Pero sí todos apuntan un poco a que es todo muy raro, vamos. Es muy raro. Yo creo que lo más definitivo, digamos, para continuar en terreno firme, que no es el de la especulación, son los hechos. Y claro, los hechos es que la policía francesa no llegó a ninguna conclusión. Eso no es frecuente. La policía francesa es conocida en el mundo por ser la primera policía del mundo organizadora de los archivos generales de información acerca de los delincuentes y los delincuentes políticos, digamos, ¿no? O sea, la información. Son los padres de la información policial. Entonces, que ellos no llegaran a ninguna conclusión o que en sus expedientes policiales acusaran a los propios anarquistas de matar a Cerrada, pues da un perfil, ¿no? Yo creo que estoy siendo claro, vamos. Sí, cuanto menos. Sí. Cuanto menos. Y cuéntanos, Mutis, ¿qué trayectoria está teniendo el libro? Hace relativamente poco que se ha editado y sí. Estás ya realizando algunas presentaciones. Bueno, el libro, ya te digo, ha sido muy muy largo el trabajo. Han sido muchos años. Inicialmente lo planteé de una manera, no funcionaba, lo reescribí entero de otra manera, que es la actual, que sí ha funcionado mejor. Eso llevó pues otros 2 años más de trabajo. Finalmente lo he sacado, se ha publicado con Malatesta, de la editorial de Madrid, que desgraciadamente cierra la librería y la editorial, ya no van a continuar después de 16 años de trabajo intenso. Y bueno, pues es una pequeña tirada. El libro, pues no sé todavía si está yendo bien o no en el sentido de ventas. Me imagino que habrá un pequeño goteo porque hay interés. Y sí, he hecho ya una presentación en Madrid, en Malatesta. En Barcelona en la librería Rosa de Foc, y también en Granollers, que está a media hora de Barcelona, en Anonyms, que es una librería-restaurante de nuestro amigo Luis Wix, que siempre ha sido un hombre muy militante. Y luego sí tengo que decir que el libro no habría sido posible sin la ayuda de Oscar Virus, que ahora está en Traficantes de Sueños, que me conectó con Salvador Gurruchari y que fue el que me abrió las puertas a toda esta información en los años 70 en Francia y a las personas que me ayudaron, claro. Han sido personas fundamentales para el libro. Y luego en el libro, claro, entrevisté a Octavio Alberola, a Francisco Laya, a muchas, muchas personas, Eduardo Pons Prades, en fin, Salvador, todos ya están, menos Octavio Alberola, ya fallecieron, ¿no? Menos mal que empecé hace 18 años. Eso es, en el tiempo, claro, en este caso, sí. ha jugado su irremediable paso. Pues sí. Enhorabuena, Mutis, y muchas gracias por este libro. Vamos a ver si, como comentábamos, se puede presentar también por nuestra región, a ver si lo puedes presentar aquí, claro, en Burgos, en nuestro barrio de Gamonal, dentro de unos meses. Y nada, agradecerte la valentía y el tesón por haber llevado a buen puerto un trabajo sobre un personaje histórico incómodo, pero que en cierta medida sirve para entender cómo fue parte al menos de este exilio que sufrieron los libertarios ibéricos durante ese negro periodo de la dictadura franquista. Muy bien, sí, gracias a vosotros, de verdad. Y sí, espero, claro, poder ir a Burgos al Gamonal y que hablemos más extensamente ya en familia, entre compañeros, del tema, claro que sí. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Sergio.